No obstante, el asunto más importante era el migratorio. Ante las tensiones que ha generado en los últimos meses el intento de reforma legal en Estados Unidos, a la que los mexicanos no dudaron de tachar de anti-inmigrante. Los legisladores han rechazado públicamente iniciativas como la Ley Real ID Act, aprobada recientemente, que establece controles más estrictos a la inmigración e impide la expedición de documentos oficiales como licencias de conducir a los inmigrantes que no acrediten su estancia legal en ese país. La misma ley aprueba fondos para que se complete la construcción de un muro en la frontera con México a fin de detener el flujo de inmigrantes indocumentados a Estados Unidos. Hasta que enfoque iberoamericano con materiales de la agencia EFE. ¿Qué tal, amigas? Muy abierta este de la era nuevamente y con ustedes, Valentina Yushina, para en vuestra grata compañía compartir 15 minutos de esta edición de Línea Abierta. Como es habitual, Línea Abierta enfoca los problemas más latentes y espinosos de la actualidad y nuestros oyentes tienen la posibilidad de plantear sin portatizas ni temores la opinión sobre ellos. Nuestros asiduos oyentes saben que en este programa puede discutir no solo de problemas políticos, sino también de los cotidianos, del deporte y de la cultura, y de paso expresar su solidaridad, etcétera, etcétera. Además está señalar que la opinión que emita el oyente no tiene por qué coincidir con la oficial del gobierno o de la emisora. Valga advertir que debido a que disponemos de un tiempo limitado, no siempre podemos transmitirlo íntegramente, con lo que nos disculpamos de antemano. Ahora bien, el pulso de la Línea Abierta está en el México, cuyo presidente Vicente Fox tiene programado una visita a Moscú para fines de junio. De este tema quisiéramos hablar hoy en esta edición de Línea Abierta. Atención, amigos. Yo estoy hablando con Jorge Raúl Poseguera de Tepic, Nayarit, México. Sí, muchas gracias por su llamada. Entonces yo quiero que usted hablara para el programa Línea Abierta sobre la visita de su presidente Vicente Fox programada para fines de este junio. ¿Qué opina usted sobre esta visita? ¿Es importante para México? Pues considero de que el presidente Fox pues quiere que las relaciones entre ambos países se fortalezcan, el incremento del comercio y posiblemente algunas inversiones ya sea de México en Rusia o de Rusia en México. Y espero pues que sí se le pueda obtener un gran provecho a esa visita, aunque nos hemos dado cuenta de que algunas visitas no han tenido el éxito que se quisiera, y algunos dicen que pues es más lo que se pasea el presidente que los logros que se pueda tener. Pero pues ojalá que sea para bien, ¿verdad? Y que tengamos más productos rusos aquí en México, pues que la gente pudiera comprar más productos rusos o que en Rusia compren más productos mexicanos. Sí, también se fortalecen nuestras relaciones, ¿sí? Sobre la cooperación económica, comercial, tecnocientífica, ¿sí? Y naviera, sí, creo yo, ¿sí? ¿Cómo cree usted? Las relaciones pues no son tan frecuentes, tan amplias, ¿verdad? ¿No? Ojalá que con esa visita pues, se fortalezcan cooperación económica, ciencia, tecnología. Y la lejanía a veces de Rusia y México, México y Rusia, de hecho desde la época de la colonia había ya relación cuando los rusos tenían la colonia de Alaska aquí en América, ¿verdad? El siglo XIX. Sí, pero ¿usted puede añadir algo o decir algo para los oyentes de la Voz de Rusia y especialmente para los oyentes de América Latina? Sí, sobre todo de que Línea Abierta es un programa de que escucha pues los comentarios de los oyentes, a las opiniones que puede uno vertir, y es un programa que de alguna manera fortalece las relaciones de América Latina con Rusia, y qué bueno que me tomen en cuenta mi opinión. Porque sabe que yo siempre considero que ustedes, nuestros oyentes, son coautores del programa, porque con sus intervenciones, donde ustedes se comparten sus penas, alegrías, y también nos hablan de las situaciones en sus países, es muy interesante, muy importante para todos nosotros. Le agradezco mucho. Ha sido Jorge Raúl Osegueda, maestro de la ciudad de Tepic, estado de Nayarit, México. Gracias, maestro. Es la primera participación en el programa del pedagogo Jorge Raúl Osegueda y muy exitosa. Esperamos contar con su participación en futuras ediciones del programa. Pues bien, en la 35ª Asamblea General de la OEA, celebrada en los Estados Unidos, han sido analizados diversos problemas en los que se revelaron posiciones encontradas. De este tema hablaremos enseguida con Montevideo, Uruguay. Estoy hablando con... con Carlos Barfons, oyente y colaborador, con mucho gusto, para Línea Abierta y toda la audiencia mundial a través de las ondas cortas. Carlos, tú sabes que ahora yo quería que tú hablaras un poquito sobre el tema que te propongo. Es la 35ª Asamblea General de la OEA. Aquí tenemos la noticia que la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, consiguieron en destacar la necesidad de dotar a América de democracia fuerte para que sus pueblos puedan avanzar. ¿Qué podrías decir tú sobre este asunto y sobre la importancia de la labor de esta asamblea? Bueno, por partes tal vez. En primer lugar me voy a remontar más de 200 años en el tiempo y voy a citar a un ilustrado escritor ruso, Alexander Nikolaevich Radishev, quien nos decía, por allá por fines del siglo XVIII, que había que condenar a la autocracia como el estado más opuesto a la naturaleza humana. La OEA, como la ONU, como la Comunidad Europea, el Mercosur y tantos organismos internacionales, no nacen para limitar a los pueblos o para condenar a los hombres, sino para darles una mayor posibilidad y realce. En lo personal, desde siempre, desde mi época de estudiante, que lo seguimos haciendo hasta la muerte, he sabido que la OEA nació financiada en un 66% de sus gastos por Estados Unidos de América, por lo cual ya la igualdad entre ese número de países que la integran no es tal. Es un organismo relativamente al servicio de los intereses de ese país norteño, americano. Por otro lado, decir que en esta ocasión los intereses americanos a través de Condoleezza Rice fueron canalizados por el chileno Insulza, quien en estos momentos ocupa el ejecutivo de la OEA. Pero yendo contra lo que son los principios de una carta relativamente reciente, de 11 de septiembre del 2001, la Carta Democrática Interamericana, que se basa en el respeto a la soberanía de los pueblos, de los estados americanos, y a la no injerencia. Y justamente esta iniciativa pasa por injerencia. La cita del escritor ruso no pasa por otra cosa que decir que quienes invocan la democracia como un canto del cisne, en realidad lo que quieren imponer es una autocracia. Estados Unidos acostumbrado a poner su pie y su bota y su arma y su misil y su bomba atómica en tierras extrañas, ahora que controla más o menos a Oriente y a Occidente, quiere poner sus ojos en esta América, reserva de acuíferos, reserva de alimentos, reserva, yo te diría también, de algunos principios morales, por estar tan lejos de los intereses principales del mundo y por ser un mundo periférico y no un área central. Concretándonos a la pregunta de Valentina y para no irnos muy lejos, decir que la propuesta estadounidense fue rechazada más que nada por un quinteto realmente demócrata de países que creen en la autodeterminación de los pueblos y merece que los nombremos. Son Argentina, Brasil, México, Venezuela y Uruguay. No curiosamente, 8 de junio, Uruguay llega a los 100 días de gobierno izquierdista. y indudablemente se ha incorporado a ese grupo de países, donde curiosamente está México, que presentan una defensa de los principios rectores de la OEA y de las relaciones entre los estados antes que aceptar el intervencionismo como una regla más o menos solapada. Disculpen si en esta ocasión mi tono es más severo, pero me siento dolido por esta invasión moral una vez más, y que sea un chileno, ni más ni menos, con lo que ha sufrido ese pueblo, que se preste a ser cabeza de turco, a ser alter ego, a ser hombre de paja del país del norte. Un abrazo para los funcionarios de la radio, un abrazo para la audiencia, y disculpen si me quedo con la voz entrecortada. Ha sido el doctor en Ciencias Sociales, abogado Carlos Barros Cruz, de Montevideo, Uruguay. Gracias, Carlos. Siendo en esa nosotros línea abierta, Baracaldo, Vizcaya, España, está en comunicación con nosotros. El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que se mantendrá invariable su política hacia ETA. Es este el tema de nuestra conversación que escucharán a continuación. Aquí La Voz de Rusia, servicio en castellano, programa línea abierta, Valentina Yosuna, ¿con quién yo hablo? Con José Luis Villaciervos, de aquí de Baracaldo, Euskadi. Yo quería que usted hablara sobre el tema de la política del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en cuanto se refiere a su política hacia ETA. Él dijo que él no va a variar la política hacia ETA. ¿Su opinión sobre esto? Bueno, mi opinión es que efectivamente el programa del José Luis Rodríguez Zapatero es no cambiar su política hacia ETA, según lo que él venía determinando. Aquí hay una diferencia entre que el gobierno Zapatero ya ha dicho claramente que mientras ETA no diga no a las armas, no va a conversar con ellos. Y posiblemente esta sea la razón de que no conversa con ellos directamente. Ahora bien, si habría un momento en el que la política de la ETA fuera hacia una rendición total de las armas y de todo, entonces el gobierno de Zapatero pues sobraría en consecuencia y conversaría con ellos. Pero no creo que de otra manera vaya a conversar en unas conversaciones serias, por supuesto que no, es el momento de hablar todavía en directo con ellos. Yo creo que Zapatero está haciendo una cosa que no ha hecho el anterior gobierno. El anterior gobierno no quería hablar con nadie ni con nada. Entonces este Zapatero lleva una política más abierta, más abierta hacia todo el mundo, pero sin olvidar que ETA tiene que dejar las armas antes de hablar con ella. O sea que para ellos sería un compromiso total. Esto no parece fácil ocurrir en estos momentos, ya que hay indicios de que, aunque nos están machacando, porque realmente se está machacando la policía a los de ETA, y parece que están bastante mermados, no están todavía yo muertos a mi juicio, sino que todavía tienen fuerza para poder hacer daño. Y naturalmente lo que se trata es de ir reduciendo luz antes de hablar directamente con ellos. Pero también yo creo que la política de Zapatero es buena porque hay que hablar con todos. Si no se puede llegar a una rendición total, si hay una guerra, por ejemplo, y no se habla con el enemigo, a última hora tienes que hablar, y o bien con la rendición incondicional o lo que sea. Pero hay que hablar porque si no se habla no se llega a una consecuencia. Yo creo que sí, que hay que ser duros, pero al mismo tiempo un poco pragmáticos. Hay que ir a la esencia de las cosas. Hay que ir a conseguir lo que se pueda con menos bajas posibles. Con la menor y con no bajarse los pantalones, como se les dice. Hay que seguir con los pantalones puestos, pero firme. Esto es lo que a mi juicio es el asunto Zapatero. Zapatero yo creo que es un gobernante más pacífico que el anterior, porque el anterior solamente quería, yo creo que hay que aplastarlo todo, hay que ir a la guerra con todo, y eso no es así, tampoco es así. Estábamos viviendo un poco ya en una cosa en la que no se admitía nada, y aquí ahora se admite el conversar con todos, siempre y cuando que haya unas condiciones, que es lo que vamos. Si hay unas condiciones efectivas para ello, pues habrá que hablar, para lograr lo que se desea.